Alístense, prepárense, get ready, cause here I come. Porque aquí está ya 1900 ayer con el baño semanal de neuronas. Vox FM 94.5, soy Sergio Gallardo, estaré acompañándoles hasta el mediodía. Haremos un montón de cosas, entre otras, recordar la vida de un personaje que hoy estaría cumpliendo años, miembro de los Eagles, Glenn Frey, entre otras cosas. Esperamos también sus saludos, sus recomendaciones, sus antojos y sus comentarios al 22-23-0172. Repito, 22-23-0172. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my 1971, el grupo The Who ponía de moda Behind Blue Eyes, tras unos ojos azules. 32 años después, esa canción tuvo un remake, la volvieron a hacer, Limp Bizkit, y esta es del 2003, creo yo. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. ¡Vamos, Limp Bizkit! Recuérdanos ese año. Dos años de distancia entre las dos canciones y casi ni la tocaron. Algo similar a lo que sucedió con la que ya tengo lista, pero vamos a ver a quién me va a saludar. ¡Aló! ¿Hola? Quería escuchar de Terry Stafford, Suspicious. Suspicious, vaya pues, con todo gusto, ya te lo voy a poner. Y a don Sergio Gallardo. Buenos días y que la pases muy bien. Entonces ya pusimos a Terry Stafford en... cola, mientras tanto yo les dije que ya tenía preparada la siguiente canción. Ya habíamos hablado de Behind Blue Eyes de The Who, que 32 años después tuvo una segunda oportunidad gracias a la versión de Limp Bizkit, que la hizo bastante parecido. Algo similar a lo que ha sucedido en este 2016 con los Panic at the Disco, sí, porque agarraron éntica, la de Bohemian Rhapsody Queen en el 76. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Goodbye, everybody, I've got to go.

recordando 1964, cantando Terry Stafford, que se parece mucho su tono de voz al de Elvis Presley. La canción Suspicion, Sospechas, que en español fue cantada por el hermano de Papá Soltero, sí, el hermano de César Costa, que funcionaba artísticamente como Ricardo Roca. I'm so glad. Siempre que me besas, seguro estoy que no me amas. Siempre que me abrazas, seguro estoy que no hay amor. Siempre me repites con emoción que tú me quieres, pero yo sospecho que hay alguien a quien amas más. Tengo de ti, me hace sufrir, ámame más. Siempre que te llamo me dices que te veo mañana, pensando que hoy a otro verás. Cuando tú te alejas de mí comienzan mis sospechas, y cuando te tengo muy cerca me siento feliz. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 4, 5. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the El grupo Chicago y una de esas especiales, Along Comes a Woman. Y de repente aparece una mujer. Voy al teléfono para poner a alguien en cola. ¿A quién voy a poner en cola? Buenos días. Ah, pues no quiso estar en cola, ni modo. Ni modo, voy a contarles que en un día como... Nos vamos a remontar a 1965. En 1965, la semana pasada, había estado en el primer lugar una canción que jamás se imaginarían iba a llegar a convertirse en la canción más versionada en la historia de las carteleras de popularidad. Vamos a ver si no me tienen miedo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Qué pasiones! ¿Qué tal? Al Suavitel ahí. Aquí al Suavitel, cabal. Y ahí con Sergio. Ajá, dime. ¡Aló! ¿Quién habla ahí? ¿Y quién habla ahí? ¡Aló! Ya oí que estás oyendo el programa por computadora porque hay un delay. Ah, exactamente, tenés mucha razón. Así que no le prestes atención a la computadora porque si no, no vamos a poder hilar una conversación. Es cierto, tenés razón, Sergio, estoy en Turín. Bueno, al pie del cañón, acá Henry Sabaleta Jr. pintando la casa ahora. Ah, vaya. El domingo pasado estabas lavando el carro. Exactamente. Hoy estás pintando la casa. La casa porque van a haber visitas importantes, así que desde ya empezamos la pintarrada. Ve, para que el papá que viene el 20 y pico de diciembre no se vaya a poner así, ¡ay!, a puro olor de pintura. Acordate, la palabra es el tata. Ah, viene el tata de Henry Zabaleta Jr., quien fue mi compañero hace muchos años cuando estábamos iniciando la radio juvenil en El Salvador. Contame, ¿y ahora qué se te va a ocurrir? Fíjate que como estoy echando aquí la pinta rajeada de la casa, se me ocurrió la casa del sol naciente. Agarra feeling. Vaya pues, ¿te la puedo poner en la versión cualquiera o tenés una en esmeralda? Ah, va, ok. Muy bien. Hasta Sergio, feliz fin de semana, disfrútalo y aquí estaré pendiente. Va. Echando la pintarrajea de la casa ahí, el pintor de brocha gorda. Saludos a tu papá y decirle que se prepare para cuando venga El Salvador, ¿oíste? El 25 estamos ahí, ok. Ok, vale. Vaya pues, ya ponemos entonces en cola a la Casa del Sol Naciente, porque yo les estaba a ustedes proponiendo que nos trasladáramos hasta el año de 1965. Esta semana... pues no había pasado eso, sino la semana anterior había estado en el primer lugar la canción que se convirtió en la más versionada en la historia de la música. Era esta. Hoy sí. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Canción que había salido en 1965, incluida en el álbum Help, Yesterday, Ayer, de Paul McCartney, una canción que él soñó. Y como fue en un sueño, la apuntó y toda la cosa, y creía él que tal vez iba a ser un plagio, y le empezó a preguntar a todo el mundo: ¿has escuchado esta canción? ¿Has escuchado esta canción? ¿Has escuchado esta canción? Y cuando todo el mundo le dijo: no, no la he escuchado, decidió lanzarla como 45. En realidad la grabó él solito, pero cuando George Martin, el productor, la oyó, dijo: ah, no, mira que hay que ponerle unos violincitos y hay que ponerle un violonchelo para que suene más bonita. Ah, que conste, los Beatles no la querían grabar porque decían: ¿cómo vamos nosotros a grabar esa canción tan marshmallow? Porque somos un grupo de rock and roll. Entonces se negaron, vino Paul, se metió, la hizo él solito con su guitarra, le añadió el productor los violines y el violonchelo, y se ha convertido en la canción que más covers ha tenido en la historia del mundo pop. Bueno, decíamos que había estado la semana pasada, en 1965, en el puesto número uno, y fue sacada de esa posición por ni más ni menos que los supuestos archienemigos de los Beatles, los Rolling Stones. Esta fue la que le sucedió en el trono. Con la primera voz de Mick Jagger. Hey, get off my cloud. Bájate de mi nube. La canción que estaba en el primer lugar después de haber desplazado a Yesterday. Ok, Henry, vamos a contarte que esta fue la versión de La Casa del Sol Naciente que tu papá ponía en la RF en el 70. Con guitarra peluda. El grupo es Bridget Pink. Decíamos 1970 en la memoria, Bridget Pink, The House of the Rising Sun. Ahora bien, esa era la que ponía tu papá. Esa, la que quieres escuchar, la guitarra flamenca. Ahí va el grupo de Santa Esmeralda. Oh, children. Not to do what I have done. Don't spend your life in sheer misery in the house of the rising sun. La Casa del Sol Naciente, que conociéramos inicialmente con Eric Burdon y los Animales, en la versión que hizo Santa Esmeralda, la inconfundible guitarra flamenca que usaban como adorno, y también la voz de Leroy Gómez. Muy buenos arreglos hacían estos para canciones viejas, como por ejemplo esta, que también fue de los Animales. Con energía. Sky High hasta el cielo del grupo Jigsaw. Bueno. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Ya se nos acabó la primera hora. Espero su participación más activa en la siguiente hora. Estamos en la red, ya pusimos la gran tortilla psicodélica. En 1900 ayer el original con Sergio Gallardo. Allí se pueden meter en Facebook, así como también en el 22-23-0172. En la próxima hora hablaremos de ABBA, que tiene un nuevo proyecto, eso sí, muy, muy, muy novedoso. Además de Glenn Frey, y también estaremos recordando a Tito Carías. Además, ¿con cuál vamos a comenzar la próxima hora? Cuénteme, aló. Aló. Buenas. ¿Puede complacer con una canción? ¿Cuál canción? Everybody de Madonna. Everybody de Madonna, vaya pues, con eso iniciaremos la próxima hora. Muy bien, de nada, gracias a usted. Están ustedes en sintonía de Vox FM en su dominical programa. Saludos a Oscar René hasta Chalatenango. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Everybody, come on, dance and sing. Everybody, get up and Rocco le había dicho: mira, mamá, yo no quiero vivir contigo, quiero vivir con mi papá. Entonces Madonna le dijo: está bueno, y se fueron de vacaciones a Londres, y allí está el niño que ya se le olvidó ir a vivir con su papá, encantado con Madonna, quien en estos días va a estar dando, ojalá que no sea muy tarde, un concierto. Y dijo: miren, yo voy a poner mi dinero en donde pongo mi boca. Y entonces yo mi boca la pongo por Hillary Clinton, y va a dar un concierto íntimo en beneficio, en apoyo de la niña Hillary. Con el mismo ritmo que la anterior, Sheryl Lynn. Oh, Jimmy Got to Be Real. Tengo que ser yo. Honesta. 10:07 a.m. y voy a contarles que, bueno, el pasado mes de junio hubo algo célebre. Célebre porque ABBA había tenido 10 años de estar haciendo éxito tras éxito tras éxito y se separaron en 1982. Este mes de junio pasado se cumplió 50 años de que los dos miembros masculinos del, o los dos miembros, lógicamente si son miembros, tienen que ser masculinos porque no son miembras, como dijo alguien. Entonces, así, ya me acordé quién dijo eso. Saludos hasta el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, estábamos diciendo, ABBA en el 82 se separó y el pasado junio, después de que no se veían las caras, estuvieron juntos. En la celebración de los 50 años de sociedad de los dos miembros de ABBA como compositores. Les han ofrecido millones por juntarse y ellos han dicho que no. Pero recientemente han anunciado un nuevo proyecto para tratar de llevar su música a las nuevas generaciones. Y va a ser un proyecto que va a estar basado en las posibilidades ilimitadas que les da la tecnología. Y es un proyecto que va a unir dos cosas importantes para ellos. Dicen, pues, porque es algo que antes jamás pudo haber sido imaginado y eso se permite gracias a los avances de la tecnología desarrollado en colaboración con su manager musical que se llama Simon Fuller. Entonces dicen que es una nueva experiencia en entretenimiento. ¿Y qué va a hacer? Pues va a ser un proyecto que va a involucrar, Sergio, ¿qué te pasa? Va a involucrar realidad virtual, tercera dimensión y un montón de cosas más. Y eso lo anuncian para el 2018. Objetivo, dije, llevar la música de ABBA a las nuevas generaciones. Tell me.

ya terminado en 2018. De acuerdo a ellos, están explorando nueva tecnología que les permitirá crear una nueva forma de entretenimiento y contenido que anteriormente jamás lo pudimos haber imaginado. Dicen que va a tener mezcla de realidad virtual e inteligencia artificial, lo que va a tener ABBA para tratar de llevar su música a las nuevas generaciones. Esa es la intención. Bueno, soy Sergio Gallardo, aquí en 1900 Ayer, haciéndoles compañía hasta el mediodía. Gracias por estar participando, 22-23-0172. Ah, todavía no he ido al Facebook, que también está listo. Está listo, pero antes de irme al Facebook, voy a poner una canción que fue escrita por Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, oh, skipping and a jumping in the misty morning fog, with our hearts a thumping, and you, the brown-eyed girl, you, my brown-eyed girl. Original de Van Morrison, versión de El Chicano, la chica de los ojos café. ¡Qué linda! Saludos a parte de la legión extranjera: Gloria Rodríguez, Eric Ciballero, Tere de Mestres en España, René Osegueda, René Cortés, Edmundo Buzo y Francisco José López. Agradezco la compañía. Y esta es otra de las canciones de Van Morrison cantada por él. Alguien como...

Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Mire, usted tiene música de esa, de la de Chepetoño, que tocaba con don Pablito Pallavicini. Eso fue lo que me dijeron. Sí, tengo música de la que tocaba Chepetoño Bonilla, allá en la zona rosa, con el grupo que se conoció como Bossa y que formaron parte de una coyuntura especial. Si era la época de la mera guerra. Y ellos tenían su base de operaciones en un lugar sumamente especial que se llamaba Café Concert, en donde había un mesero que era el Carlitos, creo que se llamaba, el mesero que nació para cantar, y la cerveza se vendía por yardas. Todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compañero, la que mandaría. Negro el presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor. Si Dios fuera negro, mi compañero, todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compañero, la que mandaría. Negra la cena y negra la tiza, negra Blanca Nieves, negra Mona Lisa, compañero. Si Dios fuera negro, mi compañero, todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compañero, la que mandaría. Este bloque con música nacional, yéndonos hasta Macho. 1982. La canción de San Salvador. Cantando Carlitos Hernández y la Susanita Velázquez. Sí, la que después se fue con la Sonora Dinamita. ¿Qué? siempre sufrirás. Sé que pronto tú estarás bajo el cielo y al abajo, tan salvador. Ah, no importará qué día es hoy, no hay tiempo de pensar. Podrás contar historias que ya nunca olvidarás. No dejarás pasar ni una noche. Tienes que ser mucho en San Salvador. Ah, San Salvador, todo el mundo acariciando sueños. San Salvador, todos quieren que tú seas su dueño. San Salvador, todo el mundo va cantando así. San Salvador, la felicidad de un triunfo. San Salvador, todo el mundo acariciando sueños. San Salvador, todos quieren que tú seas su dueño. San Salvador, todo el mundo va cantando así. San Salvador, la felicidad de un triunfo. Eres tan feliz que no querrás dejar de disfrutar. Las noches que pasaste aquí no van a terminar, pues siempre las tendrás hasta en los sueños, toda la noche de San Salvador. Ah, no olvides que en este lugar está la felicidad, y cuando quieras regresar esperando te estará, pues siempre las tendrás hasta en los sueños, toda la noche de San Salvador. Ah, San Salvador, todo el mundo acariciando sueños. San Salvador, San Salvador con una de las reencarnaciones del grupo Macho, con Carlitos Hernández y aquel que nos representó en la OTI, y Susanita Velázquez. Bueno, sigan con nosotros, ya venimos con más. Vamos a tener celebraciones de cumpleañeros a granel, aquí en su programa Limpia Neuronas. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Ayer cumplió años Art Garfunkel. Sí, el 50% de Simon y Garfunkel, ese mismo, el colocho, pelo de asustado. Garfunkel, quien ayer cumplió años y ayer también cumplió 57 ya, Bryan Adams. Young and wild and free. Now de los cumpleañeros de ayer, Bryan Adams, I'm in Heaven. Y hoy hubiese cumplido 68 años, un muchacho estrella, quien en el mes de enero, 18 de enero para ser más exactos, de este año, murió en la ciudad de Nueva York de complicaciones a raíz de una artritis reumatoide, colitis y neumonía. Él, reitero, hubiese cumplido hoy 68 años. Y cuando digo él, me refiero a Glenn Frey, coautor de esta canción y miembro de los Eagles. Y nos vamos al teléfono porque tenemos una llamada desde San Francisco, California. Aló, aló. Vamos a ver. Sergio Gallardo, un placer saludarlo y en particular en medio de una celebración tan importante como es el 40 aniversario del Don Bosco 76. Estamos llamándole para invitar a todas las personas que participaron en esa época, porque la verdad que eso es algo memorable para nosotros, poder celebrar algo tan importante en esa época, ¿no? Eso significa que usted está esta semana ya en San Francisco, California, y la próxima estará acá celebrando con sus compañeros. Fíjate que estamos siempre unidos a través de las vías telefónicas o internet, y afortunadamente tenemos compañeros que están distribuidos en todo el mundo. Tenemos compañeros en Australia, Suecia, Canadá, Estados Unidos en particular, y muchos de ellos están viajando esta semana y ya algunos ya llegaron para celebrar el 40 aniversario. Vamos a tener un desayuno para todos los compañeros y también una cena en el Club Árabe. La idea es de poder mantener unidos ese nido de compañeros que por muchos años celebramos nuestras vidas aquí en Chile. Y se van a acordar de muchas cosas, como por ejemplo, me contaban que los curas a la salida lo seguían a ustedes para que no se fueran a otro lado que no fueran sus casas, que no quedaran enjaulados en el camino. ¿Es cierto eso? Bueno, lo que pasa es que, si usted se acuerda, el Don Bosco en aquella época estaba localizado en la avenida Peralta, muy cerca de las Hélices y la 24, y era un lugar muy popular, por lo cual los padres siempre estaban preocupados para que todos nosotros no nos desviáramos y siempre estuviéramos al tanto y estudiando atentamente, ¿verdad? Y era la época también de euforia con la orquesta Don Bosco, ¿no? Sí, sí, muchos de los compañeros nuestros fueron miembros, inclusive algunos de ellos han tenido mucho éxito en los Estados Unidos. Puedo hablar de un par de compañeros que hoy día todavía están en la rama de la música, compositores y personas que realmente han logrado tener ese arraigo en esta rama que es tan bonita como es la música, por cierto, ¿no? Y uno de los compañeros actualmente está tocando en muchos antros allí en El Salvador, que por cierto es Luis Mario Aquino, que es un saxofonista de alta calidad y obviamente nos va a deleitar con su música. Bueno, qué bien, me alegro mucho porque es una ocasión irrepetible y sé que será inolvidable. Le agradezco mucho, Sergio, porque realmente este es un medio de cómo podemos alcanzar a aquellos compañeros que por alguna manera se han desconectado. La promoción 76 fue en aquella época, la época de Padre Bernardo, del Puche Contreras, que fue nuestro profesor de las ciencias de letras y cuestiones por el estilo, y realmente pues sí, nos gustaría tenerlos a todos, obviamente, en ese lugar tan lindo como es el Club Árabe y también en los Cebollines. Así que muchas gracias, Sergio, por la oportunidad y un saludo de parte de Sergio Ramos de San Francisco, California, y nos vemos próximamente. Muchas gracias. De las canciones del cumpleañero de hoy, Glenn Frey. Thank you. Desaparecido a inicios de este año, Glenn Frey, solista y también miembro del grupo Eagles. You Belong to the City, una de sus más famosas. Agradezco mucho, mucho, mucho, mucho la sintonía y el mensaje que me manda desde Suecia, Fermín Rauda. También agradezco, como siempre, a Aida Mengíbar. Hola, dice ella, un saludo desde California, muy feliz de escuchar el mejor programa. ¡Qué bella! Un fuerte abrazo. René Osegueda, siempre haciendo gala de su buen humor, con un reanimante café y el baño de neuronas dominical, ya estamos más puestos que un calcetín. ¡Saludos, Sergio! Programa la canción Polvo en el Viento o también Un Ladrillo Más en la Pared. Esos de los mensajes. Ah, hay otro. Aló, interesante. Dime. No, Sergio. Dígame. Aquí siempre puntuales con su programa. Vaya, me alegro mucho. Será mucho pedir si pone Tactway de KC en The Sunshine Band. No, no, no es mucho pedir. Ya se la voy a poner con todo gusto. Vayan, Sergio. Saludos ahí a la familia. Vaya, pues gracias, muy amable. Y también decía que había uno bastante original, porque mi querido amigo, el doctor Edgar Escalante, me recuerda que su promoción, la del Externado 66, está cumpliendo 50 años. Y recuerda también que hace unos cuantos le dedicamos el programa de 1900 ayer a esa su promoción. Lástima que no nos pusimos de acuerdo, Edgar, porque con todo gusto lo hubiésemos repetido. Esta, de moda, el año que Edgar y sus compañeros se graduaron. Recordando 1966, cuando Edgar Escalante y compañía se graduaban del la Asociación de Exalumnos del Externado San José, recordando el 66. Y cuando escucho a The Association, ay, no puedo evitar acordarme de una mi novia que tuve, muy bonita, por cierto. A saber si era fea, pero con el tiempo yo la recuerdo muy bonita. Y además de eso, bueno, con el tiempo no. Entonces estaba, una vez nos fuimos a Atlantic City de Washington, íbamos a la playa, y entonces la que manejaba era su compañera de escudería, que era una alemana, la novia era suiza, la alemana se llamaba Gerda, y era más loca que una cabra. ¿Se imaginan ustedes que íbamos por la autopista, y en la autopista viene la tal mujer, y pierde la entrada? ¡Hey, Gerda, Gerda, stop, stop! Y entonces van a creer que en plena, pero en plena autopista, como ella se había pasado, era un carro convertible, y por eso fue que tuvo suerte, que todos la miraron y le dieron paso, y dio retroceso para poder tomar la salida adecuada. Ese fue uno de los sustos más grandes de la vida. En una autopista,

Ajá. Ayer en el Deportivo. Ajá. Y entonces, ¿qué tal estuvo? Ah, bastante bien. Llegaron 41 los compañeros que están fuera y que están aquí todavía. Entonces, a Escalante. Espérame, a Escalante no lo pudieron agarrar sino por tablet. ¿Cómo? A Edgar lo pudieron agarrar solo por tablet. Sí, lo agarraron por tablet, Tomás. Tomás Castillo. Sí, Tomás. Pero primero fuimos a una misa ahí a la iglesia del Carmen. Ah, son unos sí, grandes cómodos porque la iglesia del Carmen fueron ahí porque les quedaba cerca del Deportivo. No, porque jamás se nos ha prestado la iglesia del colegio. Ah, no te puedo creer, qué mala onda de los curas. Así es, cuando cumplimos 45, cuando cumplimos 50, nos prestó la iglesia y entonces lo único que pudimos hacer fue hacerla ahí en el Carmen, ¿verdad? Sí, pero en el Carmen como que tienen sociedad con los curas jesuitas, ¿no? Creo yo, porque el padre, uno de los tutores de nosotros, fue el que nos ofició la misa y después se pasaron para el Deportivo, ¿verdad? Bueno, gracias por contarme, ¿oíste? Y aunque algo forzado, porque yo sé que no querías hablar al aire. Bueno. Cuídate bastante, bueno. Un abrazo. Obligando a mi querido amigo Alfredo Castrillo a hablarles a todos ustedes de la celebración de los 50 años de los del Externado, ayer en el Depor, con misa en el Carmen. Saludos a Albino Román, que también forma parte de esa promoción. Ah, y el doctor Calderón Sol también. Recordando además al ingeniero Samayoa. miedo lo que puedas decir si es que hablas en sueños. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame. La que te pedí con Chicano. El Chicano, cualquiera del Chicano. Ya te la voy a poner, ¿oíste? Hace como a las 9. Ah, mira, es que he estado tan entretenido que se me ha ido. Pero yo sé que sos paciente, así que ya te la pongo, ¿oíste? Okay, gracias. Va pues, ya vamos, ya vamos, ya vamos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. For the things I would show you, for the things you would see, amigo, vengo amigo, my fair country. Mañana en que vengo a saludar, venimos todos con gusto y placer a felicitar. Vengo en México, yo soy chicano, vengo a ver un país hermoso. Gracias por el mensaje de tu cita metalera. Buenos días, Sergio. Yo espero toda la semana para oír los domingos por la mañana tu programa que escucho desde hace muchos años. Que sigas muchos más teniendo éxitos. Gracias, gracias. Tu cita metalera. Bueno, me pidieron a Hall & Oates. Ella se fue. Daryl Hall, John Oates. Saludos a Víctor Calderón, a Eugenia Vigit, José Najera Burgos, María Isabel Morales, apareció Mario Cerón Siliezar, Jairo Cepeda, Saúl Anaya, Ervin Ayala, Mirna Violeta Cárcamo, y reitero saludos a Gloria Rodríguez y también a Tere de Mestres. Vámonos a Inglaterra, porque allí queda esa calle. Allí vivía Sherlock Holmes. Era en la calle Baker. place. He opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him you've seen, and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about it. La calle Baker, la canción que presentaban muchos como la calle del panadero. Es simple y sencillamente, era la calle Baker. Baker se llama la calle donde vivió un personaje de ficción, sí, uno de los más famosos detectives del mundo, don Sherlock Holmes. Él vivía en la 221B. Era en el segundo piso en donde estaba, en la calle Baker. En la calle Baker también se abrió por vez primera el Museo de Cera de Madame Tussauds. Y además, en la calle Baker también estuvo la boutique de Apple, la firma de los Beatles. Pongamos otra de los mismos, Badfinger. No matter what you are, I will always be with you. Doesn't matter what you do, girl, I'll go with you. No matter what you do, I will always be around. Won't you tell me what you found, girl? Look out, won't you? Look out. bien, vamos a enviar un saludo grandote, grandote. Si me oye, qué bueno. Si usted me oye y la conoce, ahí le dice que le mandé muchos saludos y le puse una canción de Consuelo Velázquez a la doctora Rodríguez. Sí, cumplió años ayer. Ah, no me salió el Monsieur Periné con la canción que yo quería, entonces voy a tener que buscar otra. Y esto ya se trabó, qué feo su modo. Bueno, a ver, la que le quería poner, que dije que era Consuelo Velázquez, vamos a ver, la tengo que tener en otro arreglo, entonces, a ver, con Andrea Bocelli, no, eso está, no, con los Beatles tampoco, con Diana Kroll, va. Con Diana Kroll la voy a poner porque... Aquí está. Listo. Para la doctora Rodríguez... Híjole, ¿qué pasa, Diana Kroll? Que ayer estuvo cumpliendo años. Quiero ponerle esta de las inolvidables. Ah, o si no... Sí, va, esta está buena. Esta está buena. Ahí va. Así que esa era Diana Krall con el debido saludo de cumpleaños. Fue ayer, 5 de noviembre, para la doctora Rodríguez, ex ministra ¿de qué? De salud, además de ex rectora. Ah, la han nombrado doctora emérita de un montón de cosas. Es una eminencia, mi querida amiga, la doctora María Isabel. Aquí, ya que le envío un saludo de cumpleaños a ella, tengo otro más. ¿Aló? Ajá, don Jorge. ¿Para quién es la cosa? Para mi querida hermana mayor, Gloria Esperanza Cruz. Muy bien. Que es una de nuestras cosmetólogas más reconocidas, no reconocidas, pero ya con unos buenos años de recorrido en su profesión. Ah, vaya, qué bien. Es de las pioneras, pues. Sí, la verdad es que sí, desde la Academia Lina, híjole. ¿Academia Lina? Sí, ese es un nombre de 1900 ayer. Ah, correcto. Precisamente por eso queremos saludarla, porque ella es de 1900 ayer. Bueno, saludémosla entonces. Que cumpla muchos más. ¿Qué más le vamos a decir a su hermana Gloria Esperanza? Cruz, ajá. ¿Qué? Definitivamente que la queremos y la amamos y la estamos cuidando todos. Vaya, pues. Sus hermanos y todo. Ya llego más tarde a echarme la sopa de gallina. Pues claro. Gracias, Sergio. Vaya, pues. In the Wind, Kansas, su inmortal. Bueno, hoy es domingo, día de pupusas, y también hay que santificar las fiestas. Y para ello, bueno, nada mejor que echarnos un Padre Nuestro que estás en los cielos. 1974, en la memoria. Llegó a las carteleras de popularidad el Padre Nuestro, The Lord's Prayer. Prayer, el Padre Nuestro, con la hermana Janet Medeia, fue la que lo cantó. Bueno, vamos a enviar, antes de que me vengan a sacar, saludos a Arquette KMN, sí, a Geli Argueta, también a Alejandra M. Alejandra, también al capitán Oscar Solares, a ver a quién más, y es Lesie Vert Hummel, la de ojos verdes, vaya, ya que se lo pone en francés, su nick, ya me acordé, de Los Ojos Abiertos, esa es la versión francesa de esta de Los Mamas y los Papas. Ce souvenir, je te rends. Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on repart toujours à zéro, pas la peine de se charger trop. Ce souvenir, je te rends. Des souvenirs comme ça, j'en veux tout le temps. Si par erreur la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. Je rêve les yeux ouverts, ça me fait du bien. Ça me va pas plus loin. Je veux pas voir derrière puisque j'en viens. Ressemble. Tous les deux, vous allez si bien ensemble. Je te le dirai jamais, jamais assez. Tout ce que tu fais me fait l'effet. Thank you. Canción incluida en la banda sonora de The Devil Wears Prada. Una mujer aquella odiosa, que es muy buena, odiosa en esa película. Meryl Streep. Sí, ella cuando quiere ser odiosa es odiosa, cuando quiere ser grandiosa siempre lo es. Les dis ouvert y dream a little dream of me. Sueña un poquito conmigo. Incluida, dije, en El Diablo Usa Accesorios Parada. Bueno, gracias, gracias, gracias. Y no tengan pesadillas. No vayan a soñar conmigo. Nos vemos el próximo domingo con lo que mejor ven. La versión de Chicago, pero me voy con esta. Vaya pues. Cuídense. Abrazos.